La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues el partido finalmente se ha suspendido y entendemos que esto pues es un traspiés importante, no tanto para vosotros que estáis en Tudela como para los de Galicia. Hamza. Bueno, en realidad el traspiés es para los dos. Ellos sí que tienen un viaje largo y venir hasta aquí y no poder jugar, pues bueno, es algo no muy positivo, pero nosotros también, porque bueno, al final es un partido que estábamos en casa, estábamos hasta que se para el partido, estaba haciendo un muy buen partido. Ellos, una vez que chutaron a puerta, se pusieron por delante y es la única vez creo que han llegado a puerta. Nosotros estamos haciendo una muy buena primera parte. Al final eso, pues bueno, que se haya para el partido nos jode un poquito, porque tiene que haber una solución ya llevan mucho tiempo con esto, llevamos toda la semana entrenando así, y bueno, que un equipo de primera división no tenga buenas instalaciones, pues para mí me parece, no una vergüenza, pero casi, la verdad. Pero casi. El partido, como bien decía, se habían puesto por delante el Santiago Futsal en una buena contra que habían realizado, y con el nuevo, con la nueva incorporación del nombre... Kosuke. Kosuke, sí. Kosuke, que te había dejado el balón atrás y habías finalizado, la verdad, que muy bien. Sí, bueno, ya te digo, ellos fue creo que la única vez que llegaron a puerta, el único disparo, y eso hizo que se pusieran por delante, pero nosotros estábamos llevando el ritmo partido, estábamos siendo muy superiores y solamente faltaba meterla. Lo bueno es que empatamos el partido rápido, y creo que en la primera parte incluso podríamos habernos puesto por delante, pero bueno, ya te digo, nos jode un poco que no podamos terminar el partido, pero bueno. Y sobre Kosuke, bueno, ya lleva durante 4 o 5 meses con nosotros y ya es uno más desde hace tiempo. El problema fue que no pudo, por temas de papeles, estar antes con nosotros, pero ya lleva mucho, mucho tiempo con nosotros y ya está. ¿Y qué tal habla español? Bien, ya lleva un par de años en España y la verdad que más o menos se va defendiendo. Poco a poco, hay que hablarle un poco despacio, pero bien, bien, bastante bien. Bueno, Hamza, pues a ver si tenéis fortuna y se puede jugar el partido, que están hablando posibilidades, pero todavía no se sabe nada. Bueno, esperemos, ojalá, muchas gracias. Muchas gracias, Hamza. Otro de los protagonistas, jugador del Santiago Futsal, Antonio Diz. Otro de los capitanes del equipo, pues que se queda con una cámara de circunstancias, ¿no? Sí, hombre, es una circunstancia un poco extraña, ¿no? Porque al final es una lástima que se tenga que suspender el partido. Para nosotros es un gasto económico, es un poco a nivel también que jugamos el martes, pues si no, ahora mismo no saber lo que va a pasar, pues es complicado, pero bueno, son cosas que no deberían de suceder, pero bueno, se dio esta circunstancia y hay que adaptarse. No se puede correr el riesgo de que alguien se pueda resbalar, abrir la cabeza, o como casi le pasa a Pedro, pues creo que la decisión que se tomó es lo que correspondía, ¿no? Como jugador, el partido, ¿cómo lo has visto? Estos 11, bueno, 14 minutos que se han podido jugar. Bueno, era el partido que nosotros veníamos a jugar aquí. Sabemos que es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, que la mantiene muy bien, que sabe muy bien a lo que juega, y nosotros teníamos que intentar contrarrestar eso, salir bien a las transiciones, y conseguimos ponernos por delante. Nos empataron, pero creo que estamos haciendo un buen partido, tenemos el partido donde queremos y fuera de casa es el que tocaba, ¿no? Por vuestra parte, ¿os hubiera gustado seguir jugando, de estar en buenas condiciones el terreno de juego? Hombre, por supuesto, ¿no? Para nosotros, como te digo, por muchas circunstancias, ¿no? Una porque estábamos haciendo un buen partido, estábamos dentro del partido, otra porque para nosotros es un gasto, por un lado, económico, por otro es un desplazamiento largo, que si tienes que ir a Galicia y volver, pues son muchas horas de autobús, que nosotros no viajamos en avión, y por otro lado porque jugamos el martes y necesitábamos ya descansar también para prepararnos para el siguiente partido. Pues lo dicho, a ver si, porque están hablando de posibilidades de igual se podría jugar mañana, etcétera, etcétera. De todos modos, pues las cosas son así y esperemos que la siguiente vez que volváis a Tudela no pasen estas cosas. Ojalá, gracias. Muchas gracias. Vale. En estos momentos el marcador pone 7:46, Aspil Vidal Rivera Navarra 1, Santiago Futsal 1, partido suspendido por la lluvia, por las goteras, mejor dicho. Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, buenas tardes, por decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes, eso es, por decir algo. Pues decisión que al final puede ser, porque al final no se puede jugar un partido con goteras. Debe ser, yo entiendo a los hábitos, me he reunido con ellos y lo tengo muy claro, además, la integridad está por encima de todo. No se puede jugar aquí, hemos visto además un jugador nuestro, Pedro, cómo se ha resbalado, cómo ha caído, y bueno, ante una posible lesión, ellos tienen que ponerlo encima de la mesa y tienen que parar el partido. ¿Qué puede hacer la Federación Navarra ante esto? La verdad es que podemos hacer poco. Lo que estoy es ofreciéndoles la posibilidad de algún campo para poder jugar mañana. Los hábitos se quedarían, ya he hablado con ellos, pero claro, ahora depende un poco del tema de los entrenadores. Juegan el martes, creo que lo juegan muy rápido. Esta semana tienen partido el martes muy pronto y entonces, bueno, ya sabes, las decisiones son de los entrenadores. ¿Esto al final quién paga todo esto? ¿El viaje de vuelta? ¿Cómo funciona todo esto? Pues no lo sé, pienso que es la liga del fútbol sala la que debería de cubrir este tema. Pero tampoco lo sé, porque estas cosas no suelen pasar como ha pasado aquí, ¿no? De todas formas, pues comprobamos, ¿no?, las instalaciones que nos encontramos en la segunda ciudad más importante de Navarra. Pues sí, es triste que tengamos este pabellón aquí, tener el equipo que tenemos en primera, lleva ya tantos años ya pidiéndolo, demandándolo y que sigamos. Bueno, al final hoy te lo ha dicho el tiempo, te ha dicho ya vale, ya no se puede estar ya más aquí, hay que hacer algo. Pues Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, gracias por sus palabras y esperemos que haya otras opciones. Gracias a vosotros. Rubén Goñi, director general de Deportes y Juventud del Gobierno de Navarra, está presente en la suspensión por goteras de un partido de primera división de fútbol sala entre el Aspilvidal Riviera Navarra y el Santiago Futsal. Una imagen que entendemos que se le había quedado muy clara, ¿no?, de cómo están las infraestructuras en Tudela. Sí, conocemos además la situación de las instalaciones, el proyecto que hay ya para reformarlas, y pues esta semana parece que, bueno, que con la lluvia está entrando, ¿no?, estas tres goteras, que justo ha coincidido también con la hora del partido y que, bueno, y que lógicamente pues no se podía jugar por el peligro que supone estar en la cancha mojada, ¿no? Y ahora estamos ya viendo la solución para que mañana se pueda jugar. Dentro de las soluciones, bueno, o sea, como he dicho, ya sabemos que hay un proyecto de reforma que va a ejecutar. No, para mañana. Para mañana, sí, por eso, pues para las dos soluciones es, se está valorando o bien otra cancha, pero poder sujetar las goteras en la parte de arriba, que la estructura que existe tiene esa parte de ventaja o por lo menos esa fortaleza de poder colocar algo que sujete la gotera, porque ahora mismo con el tejado mojado y tal, acceder arriba es muy complicado y además podríamos generar otras más, con lo cual lo ideal es sujetar las que están para que mañana esté el pavimento seco, ¿no? Y como ha estado así mucho tiempo, porque que recordemos, bueno, no sé si no sé si ha habido otra vez que se ha suspendido, igual es la primera vez que se ha suspendido pero goteras había, o sea. Pues Rubén Goñi, como estamos hablando, este partido ha sido un ejemplo de lo que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, como este partido lo que nos ha demostrado, digamos, es que si algo hay circunstancial en las instalaciones deportivas o en algo que decimos, bueno, esto de vez en cuando pasa, siempre hay que estar trabajando para evitarlo, ¿no? Y en este caso, pues la reforma íntegra de la instalación, cuando se haga, pues evitará esa situación. Pero siempre también deberemos mantener el hacer mantenimiento, como las demás instalaciones. Quiero decir con esto que nos ha pasado, por ejemplo, en la zona, bueno, pues los frontones, ¿no? Suele ser ejemplo de eso. Son tejados grandes, tienen muchas juntas y hay que estar continuamente pues, reparándolas para que esos puntos no filtren abajo y, bueno, y no den esas situaciones de suspenso. Creo que hace poco en Peñíscola, si no recuerdo mal, me han comentado los de Ribera Navarra que también el partido pues, hubo goteras, tuvo que aplazar una hora, luego se fue la luz. No justifico nada, solo digo que realmente las instalaciones deportivas, pues igual que cualquier otra instalación, pues requieren esa gestión diaria y estar encima de todas y bueno, y intentamos siempre hacer lo mejor posible todas las instituciones, pero no siempre tenemos el 100% garantizado, en todas ellas, bueno, hace poco vimos por otras circunstancias en el Sadar, por la nieve, etcétera, o sea, quiero decir que a veces se complica el tema del mantenimiento y que podemos encontrar unas situaciones que no son nada, pues son totalmente, pues, no estamos nada a gusto con esto. Claro, lógicamente hemos venido, ha venido la afición, nos encontramos que se suspende y entonces ahora estamos ya trabajando para que se pueda jugar ya cuanto antes. Pues Rubén Goñi, gracias por sus declaraciones y vamos a ver qué sucede mañana. Vamos a verlo y que vaya bien el partido mañana. Venga, hasta luego. En ese sentido, pues ahí estarán los clubes para definir en función de sus calendarios, de los costes, de los gastos y de toda esa historia. Nosotros como ayuntamiento analizaremos si tenemos capacidad técnica de repercutir también al seguro los costes que se puedan derivar y si desde el punto de vista municipal si tenemos capacidad legal de tratar de ayudar también en los sobrecostes que se produzcan, pues lo intentaremos. Pero el tema de la gotera en cuestión, que es por lo que se ha suspendido, por la gotera, la obra no es una gran obra, solucionar una gotera. Bueno, la obra no es una gran obra solucionar una gotera, si se expone así yo supongo que no. Yo la experiencia que tengo en casa es que las goteras primero son difíciles de encontrar y segundo estamos hablando, pues no sé, de cuántos metros cuadrados de cubierta de más de 30 años de antigüedad, con lo cual creo que no está sencillo.